es a Leonardo Laporta, director de aprovechamiento de recursos de la APN, de la Administración de Parques Nacionales, charlando con nosotros, hablando de un tema que mi amigo Víctor Hugo Gallardo, guía de turismo, le va a interesar muchísimo, que es huella andina. Ese es el tema que estamos tratando y bueno, hay parte de la nota que alcanzamos a subir recién a la página, a Patagonia y Turismo, sobre puntualmente este tema. Ya te vamos a subir fotos, te vamos a subir los mapas, te vamos a contar muchísimo más sobre esto, que es realmente algo novedoso, que como decía recién Leonardo, tiene nada más y nada menos que, por el momento, 540 kilómetros de extensión, que pasa por tres provincias, recostada en la región cordillerana, y que tiene 42 etapas, pasa por 5 parques nacionales. Bueno, ¿qué más querés vos que conocer este sector de la región patagónica englobado en solamente 3 provincias? Y 3 provincias que en cualquier otra parte del mundo son países, ¿no? Es así. Bueno, Leo, contame un poquito más de huella andina. Recién estábamos hablando que cómo repercutía esto en... ¿Podemos englobarlo en las economías regionales? Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, como siempre digo, vos podés tener todo a favor, podés tener todos los recursos, pero si no los das a conocer... Es como que no existieran. No existen, no existen. Y bueno, este año se produce el lanzamiento del pasaporte. El pasaporte es un librito que este año va a ser el primero y prueba piloto, que el Ministerio de Turismo mandó a imprimir, con las 42 etapas, o sea que tiene mínimo 42 hojas, una por cada etapa, te muestra los senderos de cada etapa, te muestra el grado de dificultad, te muestra todo lo que puedes encontrar, qué ropa llevar, básicamente eso, y después al final te deja dos cuadraditos, va a ser personalizado el pasaporte, un cuadradito para la información personal del senderista, y arriba el cuadradito donde va a ir el pase de parques nacionales, que te va a permitir transitar por los 5 parques nacionales durante esta temporada 2013-2014. ¿Es como un ingreso al parque? Es un ingreso al parque y a su vez información. Es como información. Es una estampilla de pesca, se trató de emular eso. O sea que una persona hoy quiere hacer la huella andina, todavía tiene tiempo, hasta el 30 de abril, en 50 días la puede hacer. Con 130 pesos, sea extranjero o nacional, se unificó todo, se la puede hacer. ¿Dónde lo consigue? A ver, vamos a una localidad, Trevelin. Me vengo, hice la carretera austral, crucé la frontera en Futaleufú, llegué, como llegan muchos turistas que vienen haciendo, Punta Arenas, pasaron por Torres del Paine, vinieron a Calafate, se fueron a Chaltén, hicieron Ruta 40 y se fueron por los antiguos a Chile Chico. Hicieron la carretera austral. Vuelven a ingresar a la Argentina en Futaleufú, Trevelin. Dice, a ver, yo quiero hacer huella andina. Se va a la intendencia del Parque Nacional Los Alerce. Dice, vengo a buscar mi pasaporte huella andina con el pase. Y ahí el pasaporte es gratuito y compra el pase. Con ese pase puede irse hasta Lanín por la huella andina y puede pasar tranquilamente. Lo único que se les pide en esta prueba piloto es que cada vez que van a iniciar una etapa, que se registren. Porque se va a hacer un censo y una encuesta para luego, digamos, ir incorporando los deseos de cada persona. O verlos. Quizás se calificó un sendero como de baja dificultad y dice, no, mira, esta de media, listo. Entonces, por eso esta prueba piloto de 1000 pasaportes, y con algo gráfico, una herramienta gráfica, que permita, digamos, a los usuarios ya tener un contacto mucho mayor que con algo oral. Entonces van a tener ahí los mapas y van a decidir. Y otra cosa importante es que ese pasaporte lo pueden usar para hacer 10 sendas este año y el año que viene pueden completarlo. Lo único que van a tener que comprar es el pase. Pero está bueno porque a lo largo de su vida va a decir, yo hice el sendero huella andina, va a tener todo el pasaporte completo. Leo, y si bien vos hablabas hace unos minutos en la parte anterior, en la etapa anterior, sobre necesitamos que esto se conozca, ¿no? Necesita promoción. ¿Cuáles son los medios de promoción que se utilizan para darle difusión a esto? Digo, por ahí en nuestro país son... Bueno, es muy raro encontrar un programa de radio que se aboque tan de lleno a la difusión de también de los recursos turísticos. No es tan habitual. Pero, ¿cómo se es para que el que viene de afuera o aquellos convengamos que muchos extranjeros tienen mayor ganas y condiciones que nosotros de hacer senderismo. Sí. No son, están más preparados, están más aptos, pero este es un producto nuevo. ¿Cómo hacer para que les llegue a ellos? Sí, mira, justamente lo que se buscó primero es, digamos, el impacto visual, es decir, tenemos el pasaporte y lo hacemos así, esta prueba piloto. El Ministerio de Turismo va a hacer promoción a través de las cámaras y a través de publicidad a nivel local. Después tenemos en el país, como sabrás, hace un par de años se creó el Instituto Nacional de Promoción Turística, que es el organismo encargado de hacer promoción turística al exterior. Con el lanzamiento de este pasaporte ya está en condiciones de hacer la promoción al exterior en las distintas ferias y congresos que participan. Después también lo bueno de todos estos últimos 10 años es la articulación que se fue logrando entre lo público y lo privado. Que digo, es fantástico, ha sido una herramienta impresionante, ¿no? Los beneficios que esto trae y va a traer. Y sí, yo creo que sí. Porque cuando nos damos cuenta que estamos todos del mismo lado del mostrador, a eso me refiero, en este tema de tratar de desarrollar con el Estado de parte de, como parte de control y aglutinador de cuidar la cosa pública y el privado como generador de riqueza, porque también el privado te genera riqueza, te genera empleo, te trae ideas. Los grandes emprendimientos turísticos vienen del privado, no vienen del Estado. El Estado lo que hace es apoyar, aportar también y controlar, crear ideas y cuidar y preservar para que esto, digamos, sea un disfrute permanente. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, lo primero que se hizo fue lanzar. Acá está el producto. Entonces viene ahora la etapa de promoción. Con el Improtur en el exterior, el Ministerio de Turismo. Acá, Parques apoyando a través de la parte ambiental. Parque no hace promoción de turismo, Parque es un organismo de conservación, pero que entendió que se conserva mejor cuando la gente sabe que es conservado. Claro. Es que, a ver si coincidimos en esto, ¿no? No tenemos que coincidir en todo, pero a ver si coincidimos en esto. Yo creo que en los últimos años, ha habido una apertura, ¿no? También de parte de la Administración de Parques Nacionales, pero en todo su conjunto, porque antes era como, hace muchos años, yo me acuerdo, hace 20 años atrás, era como muy cerrado, o te daba como una cosa así de decir, no sabías de qué era parque, o cómo tratar, o cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, hoy vos te das cuenta, ¿no? Yo lo experimenté el año pasado cuando se celebraron los 110 años de la creación de la protección de las áreas en Camarones, ¿no? Como también la gente de un pueblo muy pequeño, casi en un rinconcito ahí de la costa atlántica, y vos les preguntabas, decían, ¿pero se puede? No, sí, claro, se puede, es abierto al público, acérquense, vengan, disfruten, ¿no? Sí. Creo que esa apertura que se ha logrado en los últimos años también ha sido muy valiosa para poder lograr lo que vos decís, ¿no? Trabajar todos en el mismo lado. Sí, sí. Bueno, esta apertura también es lo que te lleva, digamos, a tener más fluidez, ver lo que piensa el otro, dejar que te conozcan un poco, que te conozcan los sí, los no, los vamos a ver. Y también le permite, digamos, llevarle al poblador local un instrumento más para desarrollar sus recursos. Como te había dicho, muchos pobladores en esta región, más o menos, se daba más en la región andino-patagónica, vivían del ganado. Bueno, hoy lo que se busca es, mira, reconvertir el ganado. Dedicate a la actividad turística. Si tenés un recurso para mostrar, un recurso natural, un recurso cultural. Y bueno, en ese sentido, desde el parque se lo ayuda en la parte del desarrollo ambiental y turístico, y también se coordina con el Ministerio de Turismo algún aporte de recurso económico para que pueda desarrollarse. Genial, realmente interesantísimo. Una hora de pausa, Leo, y te robo los últimos 10 minutos. Dale. Puede ser, ¿eh? Agostina sigue trabajando, mira, impresionante el trabajo que está, ya está filmando, está sacando fotos, está concentrando, ¿eh? Qué compañera que tenés. A ver, ¿qué hora es? 13 horas 48 minutos, breve pausa y ya volvemos.